que siento, pero me ataca el temor otra vez. Confesaría todo, pero estoy seguro que te asustaré. Otra vez te vas, quédate. Muero de ganas por decirte lo que siento, pero no. Soy ese príncipe que lees en tus cuentos. Oh, oh. Yo no soy aquel chico que ves en telenovelas, ni el superhéroe que te salva y te eleva. Lo más que puedo es invitarte a un café, y si te caigo bien, nos vemos otra vez. No soy aquel chico que ves en telenovelas, ni el superhéroe que te salva y te eleva. Lo más que puedo es ser yo y tal vez, si te caigo bien. Caigo bien, nos vemos otra vez. No soy aquel chico que ves en telenovelas, ni el superhéroe que te salva y te eleva. Lo más que puedo ser yo y tal vez, si te caigo bien. Puede que llegue en bicicleta, no tengo un Bugatti, pero acelero el corazón que por completo pa' ti. Aún no sé si me quiere y siento que te quiero a ti. No tengo pa' viajar el mundo, pero el cielo es gratis. Ver las estrellas y la luna pasando, y yo estoy claro, no soy bueno hablando. No me mires que me voy enamorando. Yo no soy tan bonito, pero voy mejorando. Te diría lo que siento, pero me ataca el temor otra vez. Confesaría todo, pero estoy seguro que te asustaré. Otra vez te vas, quédate. Muero de ganas de decirte lo que siento, pero no. Soy ese príncipe que lees en tus cuentos. Yo no soy aquel chico que ves en telenovelas, el superhéroe que te salva y te eleva. Lo más que puedo es invitarte a un café, y si te caigo bien, nos vemos otra vez. No soy aquel chico que ves en telenovelas, ni el superhéroe que te salva y te eleva. Lo más que puedo es ser yo y tal vez, si te caigo bien. Yo no soy ese chico de telenovelas, pero todo tuyo es mi corazón. Soy el chico de telenovelas.